Bueno, esta canción se llama Ángel de la Cuadra. Se la escribió un amigo que se llama Pancho y... Pancho todavía está esperando en el mismo lugar. La saliva sana se chupa los dedos, va poniendo huevos de alma por alma. El pescado habla que llevó los remos. Este mar con cielo sabe lo que calca. Se adentra una barca, se destapa un seno. De cerro otro cerro los burros con carga llevan lo que cambia alegres en los pelos. Toman todo al vuelo sus orejas largas. Lleno de derecho, carne y pensamiento. Eso, por la vena ancha, no toma distancia, quita hasta los techos, mete todo el sexo si no vuela, baila. Al pasar se alianza, no se quita el resto, se le ve contento a su semejanza, se le ve contento a su semejanza. Pásame ya toda la flor, dame la mano que te rasca, y sácala el cuerpo la adivinanza. Solo en el aire está el motor, solo en el aire está el motor. En el aire está el motor. Solo en el aire está el motor.